Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Gracias por acompañarnos una semana más acá en este programa que se transmite en vivo solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940, pero también nos puedes visitar a través de www.radiocce.com, donde también puedes descargar la app. Como te decía, te saluda Karina López y en los controles nos acompaña Adrián Torres, quien es el encargado el día de hoy de colocarnos la buena música. El día de hoy vamos a contar con una experta en materia de parejas, pues se trata de Andrea Ríos, quien es psicóloga clínica y hablará hoy sobre la comunicación de parejas a propósito de este mes tan maravilloso del Día del Amor y la Amistad, que se celebró ya hace 2 semanas atrás, pero que aquí en Tu Mejor Versión seguimos celebrando. Y hacemos hincapié a la intervención que nos hizo nuestra amiga Paola Andrade justamente hace dos lunes atrás, donde nos recalcaba la importancia de amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. También nos hace saber nuestra amiga Paola que básicamente podremos encontrar este amor verdadero cuando nos sabemos entender a nosotros mismos, cuando nos comprendemos, cuando nos valoramos tal como somos. Allí en ese instante aparecerá el amor y que no hay que buscarlo. Bueno, así que ya lo sabes, amigos y amigas, si en estos momentos ya te encuentras con una relación estable o si estás en búsqueda de amor, este programa, en la primera parte, vamos a hablar de cómo mantener una buena comunicación con tu pareja, con esa persona especial con la cual has decidido compartir una parte muy importante de tu vida. Y en la segunda parte de nuestro programa estaremos hablando de organizaciones saludables y un tema muy importante es el tema del burnout, un trastorno psicológico que afecta a miles de trabajadores a nivel mundial. Y finalmente les voy a dar algunos consejos para poder redactar tu hoja de vida y poder lograr el éxito que tanto te mereces. Y ya está acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana mi amiga, la psicóloga Andrea Ríos, quien, como les comentaba, vamos a hablar sobre la comunicación en pareja. Así que bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Cari? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. El tema, pues, muy ameno, muy interesante. Como bien sabes, el tema de hablar de comunicación de pareja hoy en día implica hablar sobre hitos de desarrollo evolutivo en la pareja, que se viene, obviamente, teniendo desde la naturalidad del ser humano. Por tanto, cuando hablamos de comunicación, hablamos de un espacio natural del ser humano. ¡Qué bella! Estás estrenando un nuevo look, ¿no? Algo así. Ajá, para conquistar los nuevos amores. A ver, Andrea, bueno, cuéntame, ¿qué es esto de la comunicación en sí? ¿Cuándo podemos decir que estamos teniendo una buena relación de pareja con esta buena comunicación? Bueno, primero vale tomar en cuenta que el ser humano es un ser hecho de comunicación de manera natural. Por tanto, todo el tiempo los seres humanos nos estamos comunicando. Aun cuando estamos en silencio, estamos comunicando un mensaje. Uh-huh. Quizás el mensaje de que estamos disgustados, un mensaje de que estoy cansado, un mensaje de que a lo mejor no me pareció correcto lo que tú decías o no comparto tu opinión. Uh-huh. Entonces, siempre, inclusive los espacios de silencio tienen un significado. Por tanto, el ser humano es un ser propio de la comunicación. Cuando hablamos nosotros de la comunicación en la pareja, nosotros quizás podamos malentender un hecho, y es el hecho de que cuando existe ruptura en una pareja, en una unión, solemos decir es que nunca hubo comunicación. La comunicación siempre estuvo, sino que el hecho propio de la comunicación fue inadecuado. Es decir, que no pudimos comunicarnos desde el mismo lenguaje. Y este mismo lenguaje a lo mejor es el mismo lenguaje corporal, es el mismo lenguaje expresivo, el mismo lenguaje gestual, el mismo lenguaje verbal. En el lenguaje gestual, por ejemplo, el hecho de que yo a mi pareja le haga un tipo de, no sé, un ojito, le haga un cariño, etcétera, y que eso signifique algo entre los dos, si es que no tienes ese tipo de conexión con tu pareja, quizás más adelante existan ciertas rupturas que, bueno, dan por desenlace, inclusive en el caso de las relaciones. El hecho de la comunicación oral, y voy a decirlo así, de hecho, la comunicación escrita. ¿Por qué no recordar aquellos tiempos de romance, de enamoramiento, de cariño? Cuando tú le escribías en una servilleta a tu pareja un te quiero, te amo, e inclusive cuando se conocieron, dame tu número o llámame, etcétera, en una servilleta, en una hoja, etcétera. O el hecho de que tú antes de formalizar con tu pareja, a lo mejor te escribías a diario mensajes de texto, cariños y cosas tan tan dulces y positivas, que ahora no lo haces. Eso también es un tipo de lenguaje que se coarta. Es un lenguaje inadecuado, es decir, es una comunicación inadecuada que existe en ese sentido. Y como no estamos hablando los dos en el mismo lenguaje, en el mismo término, suelen haber incoherencias y ocurrir pues esta fricción en la pareja para lógicamente después dar este tema de la ruptura. Andrea, vamos a aprovechar este espacio para invitar a nuestros queridos oyentes a que nos escriban un WhatsApp con las preguntas, inquietudes que pueden aclarar nuestra amiga acá, Andrea Ríos, a través del 098-924-1277 acá en el Ecuador. Y también puedes llamarnos a la cabina 22-2966. Y es muy importante, Andrea, lo que acabas de mencionar, los tipos de comunicación, ¿no? Y vamos a ir abordando poco a poco cada uno de ellos. Por ejemplo, me hablas de esta comunicación que no es verbal, pero sin embargo, el solo hecho de quedarnos callados ya es una forma de comunicarnos. Y muchas veces caemos en esta tentación de creer que el otro, por el tiempo que lleva conociéndonos o por el tiempo de la relación, etcétera, debe ya percibir y saber lo que uno está pensando. Sobre todo nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Así es, claro. Cuéntame un poco sobre este tipo de situaciones y cómo podemos romper con este error que tenemos muchas de las chicas en creer que el otro debe saber lo que nosotros estamos pensando. Miren, Cari, neurofisiológicamente el cerebro masculino y el cerebro femenino tienen diferente estructura, diferente anatomía, diferente funcionalidad. Por ende, el cerebro de la mujer tiene una conexión más íntima con la cuestión del habla, con la cuestión de la expresión de la emotividad. Y el cerebro masculino, neurofisiológicamente, funcionalmente hablando, tiene otra expresión que inclusive es un poco más afín a expresiones, digamos así, silenciosas, expresiones artísticas, expresiones espaciales, a las cuales se deben, ¿no? En ese contexto y en esa situación, en muchos de los casos las mujeres decimos, ¿y por qué tú no me hablas? ¿Y por qué no respondes a lo que te estoy preguntando? ¿O por qué te quedas callado? Por eso es que las mujeres en muchas veces siempre necesitamos escuchar de nuestra pareja una respuesta. Cuando no es necesaria que exista esta respuesta, porque si es que yo me quedo callado, a lo mejor el varón está indicando un malestar. No me gustó lo que pasó, no me gustó lo que me dijiste, no me gustó esta situación. O a lo mejor me doy la vuelta y me voy a cualquier otro lado, porque estoy disgustado. Entonces, es en ese momento donde las mujeres pedimos una manifestación de lenguaje oral. Pero háblame, pero dime algo. Entonces, como te explico, estas estructuras cerebrales que existen anatómicamente y funcionalmente en el hombre y en la mujer son diferentes. Por tanto, la mujer siempre se desenvuelve mejor a través del habla, a través del lenguaje, a través de esta comunicación expresiva, oral, cosa que no sucede con el hombre, porque el hombre tiene otra manera internamente de comunicarse y pues inclusive, digamos así, que la expresividad del lenguaje corporal del hombre es inclusive un poco más fluido que el de la mujer. Entonces, ese también es un lenguaje de cariño. ¿No te ha pasado en muchas ocasiones, yo quizás con las personas a las que acudes, que el hombre es el que se acerca a la mujer, le da un cariñito, un gesto, y la mujer, déjame, pero déjame porque estoy disgustada? Entonces, por ahí, ese también es un lenguaje que el hombre está propiciando, pero que las mujeres no caemos en cuenta, no nos damos en cuenta porque necesitamos que este lenguaje sea traducido a la actividad oral, cuando no necesariamente esto es justo. Uh-huh. Andrea, y también hoy día esta herramienta que es fabulosa para muchas ocasiones, pero considero que cuando tú estás teniendo un subidón con tu pareja, creo que no es la más adecuada, que es el WhatsApp, ¿no? Donde lamentablemente escribimos algo que es malinterpretado por la otra persona, ¿no? Y caemos entonces en esa pelea creyendo de que la otra persona nos está ofendiendo, pero realmente la otra persona tal vez está normal. Entonces, yo siempre apunto a que las personas traten de que en esos momentos de subidones eviten usar el WhatsApp y más bien una llamada o un contacto más físico. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, definitivamente el hecho de las redes sociales o lo que comunicas tú, el WhatsApp, como son medios en los que tú puedes expresar un mensaje de texto, no se puede en muchas ocasiones observar cuál es el ánimo en el que lo estás escribiendo. Si a lo mejor fue una situación, fue una pregunta, fue una admiración, fue un sentimiento, fue una emoción. Eso no lo puedes captar necesariamente a través del mensaje de texto. Entonces, claro, en ese sentido tú podrías dejar de hacerlo y llamar, comunicarte y poder indicar, a lo mejor, no sé, si llego después, qué es lo que hago, compartimos la cena, un alimento, etcétera. Pero a lo mejor llamándonos para que se pueda notar esa situación de estima que tienes hacia la otra persona. Algo importante, Cari, que tenemos que anotar son las actitudes positivas que facilitan el diálogo de pareja y las actitudes negativas que, por el contrario, dificultan este diálogo. Entre las actitudes positivas que facilitan este diálogo de pareja, en primer lugar está el hecho de aceptarse a uno mismo como uno es, como yo suelo decirse, enamorarse de sí mismo. Uh-huh. Primero, el hecho de que tú te enamores puede dar a esa persona esa confianza, esa tolerancia, esa paciencia para que pueda aceptarte. Recuerda que hay un libro famoso que se escribió y hace poco se viene desarrollando, el hecho de los hombres aman a las mujeres que se aman. Y viceversa, ¿no? Las mujeres aman a los hombres que se aman. Esto te indica que cuando tú estás en la búsqueda de una pareja, sin duda te quedarás con aquella persona que tenga una autoestima buena. No necesariamente con aquella persona que se ve y se siente sufrido, triste, agobiado por la vida. Otro punto como actitud positiva que facilita el diálogo es el hecho de ser coherente, transparente en el diálogo, sencillo a la hora de comunicarse, aceptar al otro tal como es, comprender al otro en aquellas situaciones donde más lo necesite y tener un espíritu de tolerancia. Ahora, varias de las actividades o actitudes negativas que dificultan el diálogo es el hecho de conocer poco a la otra persona, por tanto, no emitirle situaciones de confianza. El hecho de ser orgulloso, autosuficiente, bloquean a la persona y producen en esta situación un complejo, un sentimiento de inferioridad. Y por supuesto, tener una postura crítica y negativa, de condena y de intolerancia cada vez que se habla con nuestra pareja. Por ejemplo, no quiero saber nada más de ti. Coge tus maletas y retírate de acá, por ejemplo. Son situaciones y palabras cortantes que le llegan al corazón de la otra persona, pero que uno los dice en el momento de la molestia, de la ira, entre otros, ¿no? Pero hay que medirse en lo que se dice, porque recuerda que las palabras que se lanzan ya no las puedes recoger, entonces tenemos que medirnos. Esa sería una actitud negativa que no promueve definitivamente el diálogo. ¿Cuál sería entonces un plan correctivo para una persona que tal vez está cometiendo estos errores que tú me estás comentando en estos momentos, pero que es un patrón que viene siguiendo debido a lo que observó en la infancia y parte de su adolescencia en papá y mamá? ¿Cómo podría contrarrestarlo? Mira, es importante, si es que tú reconoces que naciste en un hogar en donde a lo mejor existió la falta de comunicación, donde a lo mejor existió la agresividad, la intolerancia, donde existieron patrones de adicción, entre otras situaciones que no nos permiten desarrollar una comunicación adecuada, es importante en primer lugar pedir ayuda, pedir orientación a otras personas o a personas calificadas. Esto es evidentemente satisfactorio cuando tú puedes acudir, por ejemplo, a una terapia o, por ejemplo, puedes acudir a un grupo de ayuda, entre otros, para que la relación de pareja no pueda sucumbir. Otra situación importante también es no perder la calma, no perder la esperanza y tener siempre optimismo a la hora de mediar con tu pareja. Es decir, no tener en la mente este chip de no voy a hablar con ella porque definitivamente no logro nada haciéndolo. O no puedo llegar a ningún acuerdo con mi esposo, con mi pareja o con mi novio, etcétera, porque si le digo algo enseguida me contrarresta. Sino entre los dos llegar al punto medio. Y esta situación de mediación inclusive se da, digamos legalmente hablando, hoy en día que en el Ecuador, que es el hecho de que mira, yo pienso esto, tú piensas lo contrario, lleguemos hasta el punto de equilibrio donde salgamos beneficiados los dos, donde exista este ganar-ganar y donde exista esta situación de empatía en la cual los dos podemos desarrollarnos como seres humanos y no existe esa necesidad de pisarnos uno encima del otro. Bueno, les recuerdo, amigos oyentes, que pueden escribirme al WhatsApp si está fuera del Ecuador al +593-098-924-1277 y acá en la cabina puedes llamarnos al 2220-966. Andrea, voy a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a Kurt Sonreír, pero al regreso quisiera saber más sobre cómo mantener una buena relación de pareja, así que ya lo sabes, no te retires de tu mejor versión. Fuimos un impulso con sentido, una decisión perfecta que me hizo sentirme más vivo. Vivimos el momento, lo vivimos, dejando una huella en la arena. Digo el mar, dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Oh, enamorarte, oh, oh, oh, no, oh, y poco a poco formar parte de mil recuerdos que te hagan sonreír. Fuimos un par de locos que valor de ser honestos y así dejarnos llevar, dejando de pensar, solo sentir, poder tener mis brazos alrededor de ti, poder rozar tu piel y conocer a qué saben tus besos. Para hoy, la frase es: y la frase de esta semana es: al principio todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a los pensamientos de Albert Einstein. ¿Qué te parece esta frase que hemos elegido esta semana, Andrea? Importante, importante, Kai, tiene bastante coherencia, ¿no? Al principio todo es cariño, todo es amor, y luego empezamos nosotros a mecanizar el amor. Es importante, ¿no? ¿Cómo evitar entonces no caer en ese mecanismo que mencionas? Mira, hace mucho tiempo se descubrió que todos los humanos necesitamos comunicarnos. Y en razón de esto, ciertos estudios señalan que el 75% del tiempo en el que uno está despierto está comunicándose. No se diga con la pareja. El 25% del tiempo que vivimos en nuestra pareja, en relación, estamos comunicándonos. Y el otro porcentaje, es decir, el 75%, estamos nosotros desconectados de la persona. Uh-huh. Ahora, hoy en día en las redes sociales, como tú le indicas, es muy fácil acudir a amigos virtuales, amigos digitales e inclusive amores y pasiones virtuales y digitales. En ese sentido hay que tener un poco de cuidado, porque recordemos que cuando hablamos de comunicación es una palabra bastante extensa, donde tú puedes observar a los ojos de la persona que amas, sentir a esa persona a la que tú amas, poder llevar un diálogo comunicativo, no verbal necesariamente, como te decía, y eso quizás es la base, el pilar fundamental del diálogo que se pueda tener en momentos futuros. Como te decía, la expresión corporal, la comunicación corporal dice muchísimo más, al menos el 90% de la comunicación natural del ser humano. Si es que, por ejemplo, yo veo que mi pareja mueve las manos, que se queda quieto, que frunce a lo mejor el ceño, a lo mejor sus cejas están de otra manera, su carita ya no está alegre, etcétera. Entonces, acudir en ese momento donde nosotros observamos, somos muy atentos, con esta expresión facial, corporal, a lo mejor decaído de nuestra pareja, acudir en ese momento y preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Te puedo ayudar? ¿Podemos resolver esto juntos? Siento que hoy estás decaído, siento que hoy estás cansado, siento que hoy algo te molesta, siento que, o por ejemplo, por lo contrario, siento que hoy ha sido un día bueno. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó de este día? ¿Qué fue lo que no te gustó de este día? Es decir, hacer siempre una pequeña evaluación, al menos semanal, con nuestra pareja, de las cosas que nos suceden en la semana. Porque a veces lo dejamos pasar. Vivimos el día, se acaban las 24 horas y comenzamos el siguiente día desde cero y empiezan los minutos a consumirse, cayendo así de esta manera en la rutina. Lo que tenemos que hacer es semanalmente, el fin de semana, y mira qué te pareció esta semana, cómo nos fue este paseo, mira, nos fue así en el trabajo, nos fue bien, nos fue mal, mira, si tienen a lo mejor niños, con los niños cómo nos fue. Hacer siempre una evaluación semanal al final de la semana es importante, porque eso nos nutre, nos retroalimenta, y es un feedback no solamente para la pareja, sino es un feedback para el alma de cada miembro que compone la pareja. Entonces, esto nos nutre definitivamente y no nos permite caer en la situación de la cotidianidad. Andrea, ¿y cómo ser más asertivos a la hora de plantear un problema que se está presentando y que tal vez alguna de las partes se incomoda en tener la iniciativa para hablarlo? Mira, esto es importante, ¿no? Como te decía, la primera situación a observar es el lenguaje corporal. Si yo ya veo que mi pareja llega triste, que mi pareja está somnoliento, no puede dormir, o come demasiado, come con mucha ansiedad, yo siento que algo le pasa. Entonces, en primer lugar, la recomendación es ser observador de nuestra pareja. Ser observador. Él está haciendo o ella está haciendo cosas que antes no las hacía y a las que no se ubica. Él está acudiendo a personas a las que antes no acudía. O a lo mejor ha dejado de ver a sus amigos, ha dejado de ver a su familia, ha dejado de ver a la gente que acostumbraba a hacerlo. Algo está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, ahí la primera situación es ser observador. Observar de qué manera podemos ayudarle para hacer primero una identificación y luego, como te digo, proceder a la ayuda. De esta manera nosotros podemos ir a la siguiente parte, que justamente es el diálogo. Y el diálogo es esta mediación que hacemos. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Puedes confiar en mí? Como tú dices, a veces no se puede confiar en la pareja, pero hay alguna razón muy grande de por medio por el cual no se puede confiar en la pareja. A lo mejor antes hubo una escena de celos, o a lo mejor tu pareja es celosa, o a lo mejor es algo tan delicado que no te lo puedo contar a ti, o quisiera contártelo, pero a lo mejor te duela mucho porque es una situación muy triste para ti o para mí, entre otros. Pero siempre debe haber ese tema de la situación, de la mediación, del equilibrio, donde tú puedes a tu pareja darle a conocer que puedes confiar en tú en ella y ella en ti. Entonces, esta no es una cuestión de decirlo de boca para afuera. Esto se construye. desde que la pareja se conoce, se empieza construyendo. Es decir, mira, hola, ¿cómo estás? Yo soy fulano, yo soy mengano. Y vas construyendo desde el primer día en que tú encuentras a esa persona a través de la verdad. Construyes las cosas de tu familia, de tu pareja, tus gustos, los disgustos, tus tiempos malos, tus tiempos buenos. Y vas construyendo de a poco justamente esa relación de confianza. Esto no nace de la noche a la mañana. Si es que tu pareja no tiene confianza en ti, debe ser por alguna situación en la que tú no actuaste adecuadamente y no te prestaste para bien. Por eso es mejor que mi celular lo pongo con 50 claves. Mi celular lo pongo con 50 dígitos. Por allá hay un meme visto en las redes sociales donde dice la clave de del celular de un soltero, apenas una raya de slide. La clave del celular de un casado y está hecho una configuración, unas estrellas infinitas, porque no queremos que nuestra pareja nos lo lea. Entonces, si tú tienes así tu celular con un infinito número de claves y códigos, a lo mejor, y capaz que siendo yo también, dijera, bueno, si tienes tantos códigos, ¿por qué los tienes? Si no ocultas nada, bueno, tendrás una clave sencilla porque es tu privacidad, también no tengo por qué meterme en esa privacidad. O a lo mejor no tienes con código, porque ¿cuál sería el problema? Pero si tienes 100.000 códigos, números, y llevas el celular hasta para bañarte, duermes abrazado al celular, a lo mejor tu pareja tendría razón de dudar, bueno, ¿qué le pasa? ¿Algo tiene? Etcétera. Entonces son signos que nos van presentando en nuestra pareja y a la que nosotros debemos ser muy cautos. Y obviamente, como te digo, si nada debemos, nada tememos, obviamente. Pero ahora tocando ya el tema de la privacidad, ¿sería bueno o malo, o no sé qué término utilizar para esto, el que de pronto una de las partes acceda continuamente a la revisión del celular? ¿Ahí se cuartea un poco lo que es la confianza y la comunicación, o es algo sano y normal? Bueno, definitivamente yo pienso que se puede cortar. Se puede cortar porque recuerda que antes de ser pareja somos seres humanos. Por tanto, nuestra condición de seres humanos nos invita a ser individuos. Individuos quiere decir uno, solamente uno. Antes de ser pareja, tú eres individuo, eres persona, por tanto te amas a ti mismo, te enamoras de ti mismo y luego ese cariño que tienes para ti lo compartes con el otro. No existe el término complemento, porque complemento quiere decir somos una fusión y somos una mezcla de quién sabe qué y ahora yo no sé si yo soy tú o si tú eres yo. No sé, estoy confundido. Entonces, no es cierto que somos complemento. Es cierto que somos seres individuales y que en nuestra individualidad nos amamos y nos compartimos. Eso sí es diferente. Es decir, no existe la fusión, la mezcla, ese milkshake, como digo yo, porque luego ya no sé si yo soy tú o si tú eres yo. No existe el tema de la individuación. Y en este sentido que tú lo tocas, bueno, si yo tengo mi celular y si yo deseo ponerle una clave, bueno, quizás lo hago, ¿no? Y si es que por allí a mí me nace compartirle, no sé, a mi esposa, a mi novio, mira esto que me mandaron, mira qué chistoso, mira lo que me dice Pepita, mira estas fotos, mira qué tal chévere. Y por ahí yo me paro, me voy al baño, me voy a comprar en la tienda, toma, cuídame el celular. No pasa nada, tengo confianza. Pero no caigamos en aquello de préstame el celular, porque yo he escuchado, inclusive, justo venía en transporte público, te cuento ahora mismo, y escuchaba una chica que se refería al joven, préstame tu celular. Entonces el joven le entregaba el celular y ella empezaba como que a rebuscar, etcétera. Yo veía porque estaba parado, obviamente, ¿no? Y ellos estaban sentados. Y empezaba en una buscadera. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos simplemente es encontrarnos a nosotros mismos en el corazón de otra persona. Y eso no puede ser. Tú te buscas a ti misma y te encuentras a ti mismo. Por tanto, mi recomendación es que si nada debes, nada temes. Puedes tú compartir tus redes sociales, tu celular, lo puedes hacer como no. No hay problema. Claro, bueno, ahí entra en juego otro tema que podríamos abordar, que es el tema de la confianza en las parejas. Pero de todo lo que hemos venido hablando de la comunicación, ¿sería oportuno o no el discutir? O sea, ¿es malo discutir con nuestras parejas o también puede ser algo sanador? Bueno, sí, cuando tú discutes estás haciendo una situación de consenso, ¿no? Es decir, a mí no me gustó aquello. Y es la otra persona también te va a decir, es que mi posición es esta. Entonces, por ahí estamos discutiendo, es decir, estamos nosotros sacando un debate prolijo donde va a existir o una razón o una mediación, porque puede que uno de los dos en realidad esté equivocado. Si yo te digo, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si los sábados vamos donde mi mamá y los domingos donde tu papá? A lo mejor me digan, no, porque yo tengo, no sé, maestría o porque yo tengo juego tenis, entonces por favor te pido cambiemos los días. No, pero es que ya quedamos, no, pero es que mira, yo juego, no seas así, yo te dije lo de la maestría. Y por ahí viene la confrontación. Con el hecho de la confrontación se puede llegar al término medio, no existe otra situación. No existe pareja en el mundo que no pelee, No existe pareja en el mundo que no discuta. No existe pareja en el mundo que alguna vez no ha llorado, que alguna vez no se ha sentido mal. No existe pareja en el mundo que alguna vez pensó alejarse de esa persona. No existe pareja en el mundo que, estando con esa persona, a lo mejor le interesó a otra persona. No porque amó a otra persona, sino porque, bueno, qué simpático el muchacho, interesante lo que me dijo, pero ahí llega. Yo tengo mi compromiso acá. Porque si no fuéramos ciegos, imagínate, nos quitaríamos los ojos y no veríamos a nadie. Se supone que estás en pareja, pero si alguien te parece simpático, pues lo dices, no tienes problema en eso. Entonces creo que el hecho importante de la pareja, la comunicación en la pareja, es la situación de individuación. Ahora, Andrea, ¿cuáles serían 10 ideas fundamentales para mejorar la comunicación, como un breve resumen para ya ir terminando? Bueno, para mejorar la comunicación, como te decía, en primer lugar, es el hecho de ser observador. Observar a tu pareja desde el momento en el que le conoces hasta cuando perdures con aquella persona, ¿no? La segunda situación podría ser escuchar a tu pareja. Porque a veces, y especialmente las mujeres, y me remito a mujeres porque somos quienes tenemos más desarrollado el lenguaje verbal, hablamos, y cuando ya nos sentimos saciadas de tanto hablar, decimos, bueno, ya regreso, o bueno, ya vuelvo. Entonces, eso no es comunicación ni es diálogo, porque tú hablaste y contaste toda tu situación, lo que te pasó en el trabajo, con tu gente, con tus amigas, tus hermanas, tus todo, y le encontraste a este y no sabes, le vi la cartera y le vi los zapatos y qué bestia que le... Ya vengo de baño, o ya regreso, o bueno, me esperas. Un monólogo. Es un monólogo completo. Completo, y es más, yo me atrevería a decir un stand-up comedy, porque las mujeres somos tan graciosas, porque imitamos a la persona que le vimos, describimos colores, detalles, etcétera, y nuestra pareja nos queda mirando, admirados de aquella descripción y memoria a corto plazo que tenemos las mujeres, porque en realidad tenemos una memoria estupenda a corto plazo. Hacemos una descripción y un análisis del detalle impresionante. Entonces, pero también saber... es cierto que ellas de todo eso retienen solamente el 5%, ¿no? Ese es otro punto. Ese sería un tercer punto. Si es que tú sabes escuchar, también sabes responder. Y eso sería un tercer punto. Porque si yo escucho y no digo nada, entonces es lógico que a lo mejor tu pareja te diga, ¿y qué opinas? ¿Y qué piensas? Que todo está bien. Entonces, claro, hay un momento en el que las mujeres especialmente, ¿no?, nos arrancamos los pelos y decimos, pero yo estuve media hora haciéndote un detalle descriptivo de todo lo que pasó y te conté lo que pasó con mi jefe, con el administrativo, con eso, con mis pacientes, etcétera. Y tú solo me dices, estoy de acuerdo. O ajá, o tienes razón. Entonces a las mujeres a veces nos enerva, sin darnos cuenta, como indico, que la anatomía y funcionalidad del cerebro del hombre es distinto. Ellos nos comprendieron absolutamente todo, y a veces no nos comprenden todo, porque solamente se enfocan en el objetivo final. Por ejemplo, recuerda tú, como decía Pilar Sordo, las mujeres somos de procesos, los hombres de objetivos. Si es que a tu casa llega un invitado, y ese invitado va a tomar café, la mujer, tú le dices, por ejemplo, yo le digo a una mujer, va a venir fulanito y por favor le vamos a servir un café. La mujer va al supermercado y compra café, y por si acaso no hay azúcar, compra azúcar. Y de repente guste esa persona invitada a pan, compra también pan. Y por si acaso jamón de repente. Híjole, si pasé justo por las flores y no había flores para que se vea bonito el detalle, voy comprando flores. Y con todo eso llego a la casa y armo mis flores. Me mandaste solamente a traer café, pero yo traje también flores, traje también pan, traje también jamón para preparar, etcétera. Porque las mujeres somos de procesos. Si tú a un hombre le dices, mira, va a venir tu mamá a tomar un café, cómprame café. El hombre va a la tienda, y cuando llega a la tienda, lo primero que le pregunta el tendero es, ¿y qué café le doy? ¿El grande, el mediano o el pequeño? A lo que el hombre acude a llamarte a ti, a la mujer. ¿El grande, el mediano o el pequeño? El mediano. Ya, bueno, gracias. A lo que el tendero te dice, ¿y de qué marca quiere? A lo que el hombre te vuelve a llamar y te pregunta, ¿y de qué marca quieres? Cuando regresa el hombre a la casa, se encuentra con que solamente llevó el café, tal cual tú lo describiste, porque el hombre es de objetivos. Y aquella pelea se armó. Porque el hombre es de objetivos, claro. Entonces la mujer te va a decir, pero viene tu mamá, no te diste cuenta que no había azúcar, no te diste en cuenta que no había servilletas, no te diste en cuenta que tu mamá llegaba en 5 minutos, podías pararte en la esquina a esperar el carro. Cosa que las mujeres sí hacemos, porque nosotros tenemos un cerebro estructurado para el proceso. Los hombres no. Los hombres, su funcionalidad anatómica cerebral, tienen estructurada hacia el objetivo, hacia la meta. Entonces, si tú le dices a tu pareja, mi amor, te quiero contar hoy día cómo me fue en el trabajo. O sea, él ya visualizó el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo te fue en el trabajo? punto. Si tú le empiezas a contar que, y en eso yo me fui a almorzar y le vi a la Pepita que fue mi compañera de la universidad y que ves a la Pepa se ha engordado y que ves a la Pepa ha tenido tres hijos, y que él no le va a interesar, porque el motivo inicial fue cómo te fue en el trabajo. Ahora, que tú a la mitad le contaste que te fuiste al almuerzo y que le viste a tu amiga de hace 80 años y que ella está gorda con hijos, a él no le va a interesar, porque el hombre es siempre de objetivos. Entonces, al final de la conversación, las mujeres terminamos preguntándole qué le pareció lo que le contó sobre la Pepa. Y no cómo le fue en el trabajo. Exactamente. Bueno, Andrea, ha sido un gusto tenerte aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se nos acaba de terminar el tiempo. La verdad es un tema interesantísimo. Como siempre, las puertas abiertas para ti. Así que, muchísimas ¿dónde te gracias. Podemos contactar? A mi número celular, que es el 09-830-76687. A las órdenes, soy psicóloga clínica infantil, psicorehabilitadora y terapeuta emocional. Muchísimas gracias, Cari, por la invitación. A ti, Andrea. Vamos a escuchar ahora a Gabriela Villalba, el tema París, y luego los mensajes radiales. No te retires de tu mejor versión. En mayo no te vi, sé que vuelves en invierno, por eso sigo aquí, consolándome sin ti, mordiéndome los dedos, echándote de menos, tu risa anticipada. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Intensidades puras. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Recital de solos de danza, Intensidades puras, junto al maestro Wilson Pico. Tres obras que proponen reflexionar sobre tres personajes diversos a través de Memorias del Desierto, que hablan de la soledad y de las mujeres sin rostro y olvidadas. El Capitán, obra que muestra mediante el lenguaje de la danza teatro al personaje de la mama negra de la Tacunga. Cuando tú me quieras, obra que trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y su soledad. Le esperamos del 22 al 24 de febrero. Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19 horas. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Esfuerzo, valentía, coraje, disciplina. Características esenciales para ser parte del servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar el sábado 3 de marzo en todos los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información: www.dilmov.mil.es. Facebook: Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest. Y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Oru, Koguri, Soul Asyl, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Casus Runa Bar, Carrión, Ed 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Noticias positivas. Noticias que pueden impactar en nuestro bienestar y nos recuerdan que un mundo mejor es posible con el aporte de cada uno de nosotros. Una extravagante bisabuela japonesa armada con una cámara fotográfica y ganas de divertirse causa furor en internet con sus selfies disparatados con los que aparece disfrazada de perro sobre una escoba como Harry Potter o simulando un atropello. Kimiko Nishimoto, que pronto cumplirá 90 años, cuenta con más de 41.000 seguidores en la red social de Instagram. Un éxito conquistado en solo 2 meses gracias a los divertidos posados que comenzó a publicar regularmente en noviembre. Nacida en 1928, Kimiko descubrió tardíamente la fotografía tras una vida como ama de casa. Pero cuando comenzó a tomar clases a los 72 años fue un tremendo flechazo. Amo mi cámara de fotos, dice la todavía octogenaria en su casa de Kumamoto, en el suroeste de Japón. La guardo junto a mi cama cuando duermo, por si acaso. Siempre la tengo cerca de mí, confiesa esta abuelita. 10 años más tarde organizó su primera exposición en la ciudad natal, pero su reciente irrupción en el mundo de las redes sociales propulsó su nombre mucho más allá de las fronteras de la provincia donde vive. En diciembre fue honrada en Tokio, donde muchos seguidores acudieron a la galería donde presentaba sus obras. Este es un gran ejemplo a seguir de que no debemos desanimarnos y que en cualquier momento de nuestras vidas podemos lograr lo que tanto deseamos y encontrar un propósito, un para qué estar en esta vida. Recuerda que puedes visitar www.mejorversión.com o ingresar a mi Facebook @1 tu mejor versión para encontrar más información y detalles para seguir creciendo personal y profesionalmente. Vamos a escuchar ahora a Paola Navarrete su tema El Mar. Comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme, y aquí en la profundidad donde todo es y no sucederá. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Y hoy en Organizaciones saludables hablaremos sobre el burnout, que es un trastorno psicológico que afecta cada día a más trabajadores. Los tres fundamentales, digamos, síntomas para diagnosticar si una persona tiene o no tiene este síntoma o este episodio es observar. Lo primero es el agotamiento emocional. Alude al estado de sentirse exhausto a nivel afectivo y no poder dar más de sí en el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo. Es decir, esta persona no se siente capaz de realizar una función, pero a la vez la compañía no le otorga los recursos necesarios para realizar con buen pie las actividades que va a desempeñar. El segundo aspecto es despersonalización o cinismo, que se trata de un síntoma basado en el desarrollo de sentimientos y actitudes cínicas que implican una respuesta impersonal y distante hacia los beneficiarios de los servicios donde se ejerce. Es decir, en este caso puede tener actitudes inapropiadas hacia sus compañeros de trabajo, hacia las actividades que tiene que realizar, incluso puede llegar a afectar a los clientes que están alrededor de la empresa, dependiendo del tipo de negocio en el cual se presenta. Y el tercer factor es la baja realización personal y eficacia. Este síntoma se basa en la tendencia de los profesionales a evaluarse negativamente y a experimentar sentimientos de incompetencia y fracaso en el trabajo, lo cual afecta al modo en que los trabajadores se relacionan con sus compañeros de trabajo y con los usuarios de los servicios en donde trabajan. Ahora, básicamente, si tú me estás escuchando en estos momentos y consideras que tienes alguno de estos tres síntomas fundamentales del burnout o los tres al mismo tiempo, hay mucho que se puede hacer, ¿ok? Si todavía no estás en la posición para visitar a un experto en materia, entonces identifica los estresores que están alimentando los síntomas de burnout. Estos factores pueden ser tanto intrínsecos, que en este caso sería la falta de recursos personales para abordar una situación, como también pueden ser extrínsecos, que son derivados de las condiciones de trabajo. Entonces, en este caso es fundamental observar. Si es que no te sientes capaz de realizar una actividad porque aún no cuentas con las fortalezas, competencias o habilidades, o es que la empresa no te está dando los recursos necesarios para lograr lo que tú necesitas cumplir. El segundo es evaluar tus opciones. Empieza a poner límites y a decir no. Muchas veces nos acumulamos queriendo destacar, ser el mejor, y empezamos a aceptar todo trabajo que se nos da. Pero tú puedes decirle a tu jefe hasta dónde llega tu puesto de trabajo. Y de esta manera, aceptando lo que sí puedes hacer, rendirás muchísimo mejor. La tercera es adoptar una actitud positiva. Y aunque suene como repetitivo, se trata de valorar lo que haces y centrarte en los aspectos de tu trabajo que más te gusten. Cambiar la actitud te ayudará a recuperar el sentido o propósito de tu trabajo. Levántate cada día con ánimo y piensa la importancia que tú tienes dentro de esa compañía. ¿Cuál es el aporte fundamental para continuar allí? Busca apoyo, como decía al principio, sería fundamental, pero no necesariamente tendría que ser hacia un experto, ¿ok? Tal vez esto podría ser una de las últimas etapas si aún sientes que puedes controlar estos síntomas que mencionamos al principio. Y el buscar apoyo se trata de entrar en contacto social. A veces, por lo general, nos aislamos. Entonces, trata de comunicarte con las personas, con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Y de esta manera, el hablar de esta situación ayudará a sentirte mucho mejor. Evalúa tus intereses, habilidades y pasiones. Una evaluación honesta puede ayudarte a decidir si debes considerar un trabajo alternativo, como por ejemplo uno que sea menos exigente o que se ajuste mejor a tu personalidad y valores. Y finalmente, como siempre decimos acá en Tu Mejor Versión, hacer ejercicio. Y no se trata de, como quien dice, o como decimos los venezolanos, fajarte, quedarte allí extensas horas de trabajo y de esfuerzo en el gimnasio. No, para nada. Simplemente una caminata o un ratito en la bicicleta de unos 30 minutos de intensidad son suficientes para liberar ese estrés que puedes estar teniendo. Y en honor al tiempo, vamos a pedirle a nuestro señor Adrián de los controles que nos invite a conocer los consejos de la semana. los consejos de la semana. Y bueno, hoy en consejos vamos a hablar sobre cómo elaborar un currículum vitae exitoso. Y esto es importante porque muchas veces nos enfocamos a cómo será esa entrevista de trabajo, será que me van a pasar, no me van a pasar, me darán la oportunidad, me darán el cargo, pero no hay oportunidad de entrevista si no hay un buen CV, una buena hoja de vida donde rescate los factores más importantes de tu ser. Entonces, primero, adapta tu CV en función del puesto al que aspiras. Trata de revisar el website de esta empresa que está buscando el talento y revisa un poco cuál es su misión, su visión, y en función a ello, entonces puedes adaptar tu experiencia a los requerimientos de esta organización. Lo segundo es ser honesto al destacar tus cualidades, ya que tu CV será utilizado para estructurar la entrevista, si eres uno de los candidatos seleccionados, por supuesto. No incluyas información falsa porque puede traerte problemas, ya que normalmente las organizaciones piden referencias. El tercer paso sería decidir si quieres incluir un objetivo o no. Aquí hay mucha disparidad en esto, puesto que algunos expertos dicen que es importantísimo colocar un objetivo, pero para otros dicen que puede ser incluso un grave error o algo que te vaya a impedir el lograr tu objetivo. La verdad es que va a depender de lo que tú desees. Si es un cargo de alto nivel, pues te recomendaría que colocaras un objetivo donde pueda la persona de recursos humanos rápidamente delimitar hacia dónde estás apuntando tú. Pero si en este caso, fruto de la necesidad, ya estás buscando cualquier tipo de trabajo en donde se te dé la oportunidad de crecer dentro de la organización, entonces lo mejor será evitar colocar este objetivo. El cuarto punto sería sintetizar la información de tu currículum. Lógicamente esto es un factor muy difícil, sobre todo para aquellas personas que tienen muchísimos años de experiencia. Si eres una persona que estás apenas iniciando en este mundo laboral, pues será mucho más sencillo para ti poder resumir tus actividades en una sola hoja. Pero si no, entonces trata de no excederte de dos hojas. Siempre es importante recalcar estas experiencias últimas que has tenido, y más que la descripción de las actividades que has realizado, más bien enfócate en lo que has alcanzado en esos puestos de trabajo. Y finalmente, dirige la atención del reclutador hacia tus puntos fuertes. Intenta no incluir tanta información que pueda terminar distrayendo al reclutador. Como te decía, debes crear un currículum que sea agradable para la vista y utiliza los espacios en blanco para atraer la mirada del reclutador. En este caso, si eres una persona que habla 5 idiomas, aprovechate de estos conocimientos que tienes, pues tendrás más oportunidades de obtener un puesto que una persona que tal vez solamente habla su idioma materno, ¿no? Bueno, si quieres más consejos, más información en el mundo organizacional, en el mundo personal, de parejas, de salud, etcétera, te invito a visitar mi página web www.mejorversión.com y también mi fanpage @1tumejorversión. Además, mi número telefónico es el 098-924-1277 y ya será entonces hasta una nueva entrega de Tu Mejor Versión, que será el próximo lunes, como siempre en vivo, a partir de las 2 de la tarde, solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Muchísimas gracias. Chao, chao. Llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram @tu_mejorversión y el Facebook 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas,